Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, que siguen este programa Palabra, Espíritu y Vida con su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Invitándoles para que, estando ya en el tercer domingo de Cuaresma, nosotros dejemos que este año de la misericordia, donde se está realizando esta Cuaresma, ilumine nuestro caminar de conversión. La Cuaresma es un tiempo de combate espiritual. No olvidemos que se nos pide la penitencia, la oración y la caridad. La penitencia, que es realmente pues ofrecer a Dios un sacrificio inclusive físico, ayudando a alguien que necesita una mano, como decimos, ¿no? La oración, que debe hacerse más intensa. Recordemos el Santo Via Crucis en todos estos viernes y en cualquier momento. Y naturalmente, hermanos, pues la caridad. La caridad, como decía San León Magno, que es la que borra los pecados. ¿Quieres que tu vida se purifique? Pues naturalmente acércate al que necesita, física o espiritualmente, las obras de misericordia. Misericordia porque ciertamente Cuaresma es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia que hoy nos aparece ya planteado en esta primera lectura, cuando Dios llama a Moisés. ¿Por qué Dios llama a Moisés? Porque Dios siente misericordia, Dios siente compasión del sufrimiento de su pueblo. Es un pueblo pecador, porque es un pueblo que se ha instalado en Egipto. Es un pueblo que en el desierto no quiere ser pueblo, pero Dios tiene misericordia y llama a Moisés. Un tiempo nuevo ha comenzado. Y naturalmente, queridos hermanos, pues a esto nos alienta también esta maravillosa escena bastante seria del Evangelio. Cuando el dueño de esta planta dice, no produce, ¿verdad? Quítenla. Y dice el jardinero, voy a cuidarla un año más. La Cuaresma es este tiempo de experimentar cómo tenemos una oportunidad más, cómo se nos ha dado ese jubileo del perdón. Ojalá que nosotros, en este tiempo de Cuaresma, comencemos a dar los frutos que el Señor merece. Ya no son los frutos de la higuera, son los frutos, hermanos, de la caridad. Las obras de misericordia físicas, las obras de misericordia espirituales. Por eso la misericordia es un tiempo verdaderamente de regeneración. Imagínense que una persona va con el médico y le dice, bueno, yo tengo esta enfermedad, y le dice el médico, usted va a seguir este tratamiento tanto tiempo. No podemos hacer todo el tratamiento en 2 horas, en 3 horas. El tiempo es necesario para que las cosas vayan madurando, para que las cosas vayan mejorando. Por eso la Cuaresma es un tiempo que no es eterno, son solamente 4 o 5 semanas. Aprovechemos este tiempo, recordemos lo que nos plantea el secreto de esa parábola, hay un tiempo diferente, una oportunidad. El Espíritu está sobre mí para anunciar el año de gracia, dice el Señor. No desaprovechemos esta Cuaresma. No sabemos cuántas Cuaresmas tendremos. Pero pidamos al Señor que muchos que están distraídos, ustedes saben que se ha despertado la cultura del verano, mucha gente solo piensa en la Cuaresma y que la Semana Santa va a ser el tiempo de la playa, del descanso, y todas las empresas, sobre todo en nuestra tierra, están volcadas a promover el consumismo, inclusive de licor, de vicios, en este tiempo santo de la Cuaresma y la Semana Santa. Que el Señor nos conceda aprovechar este tiempo, porque Él nos da este momento de misericordia para que nuestra vida sea diferente por su amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.